Yo creo que la medida está dada, el gobierno lo ha lanzado haciendo caso omiso al pedido del empresariado, si bien ustedes conocen y es noticia ya de mucho más antes, de que el sector empresarial era cero incremento o hasta un 2% de primera mano. Pero la verdad que no se ha tomado en cuenta, no se ha tomado en cuenta la parte más importante que se podía decir de la cadena productiva, porque si nos damos cuenta, el sector empresarial juega un rol muy importante, ¿no?, dentro de también la economía del país. Entonces creemos de que la verdad que ese incremento que el gobierno ha lanzado, no queremos catalogarlo, pero lo vemos como un incremento político, ¿no?, que ha lanzado en favor del sector laboral, sin desmerecer al sector laboral, que es una pieza fundamental, ¿no?, para el desarrollo de una empresa, pero en desmero del sector empresarial, de la gente que ve la parte económica, pues el desarrollo de una empresa, ¿no? ¿Pero qué van a hacer entonces el sector empresarial? ¿Va a haber despido? ¿Va a haber racionamiento? ¿Cómo? Yo creo que ya se ha llegado a fondo. Yo creo que el tema de los despidos, el tema de que podamos llegar a poder minimizar la mano de obra, ya no se va a poder, pienso yo. Va a ser el tema de volverse empresas informales.